Martes 1 de agosto del año 2017, es mi segundo día de la Slow Carb Diet, de la dieta de los carbohidratos lentos, que no hay que confundir con una dieta baja en carbohidratos, ¿sí? Porque el slow y el low se confunden a veces, pero no. Esta dieta no trata acerca de bajar la cantidad de carbohidratos, que al fin y al cabo son los que nos brindan las calorías y los que nos generan las grasas depositadas en varios lugares del cuerpo, sino que habla particularmente de seguir consumiendo carbohidratos, pero carbohidratos de absorción lenta. Por eso esto de slow, ¿sí? Ayer me estaba presentando, te estaba contando más o menos qué es lo que íbamos a hacer en este podcast. Ayer comencé con la dieta, esta dieta de los carbohidratos lentos que trata Tim Ferriss en su libro. Es una dieta más que nada basada en dejar los carbohidratos de lado. O sea, no ingerir carbohidratos, no ingerimos ningún tipo de azúcares. Entonces, ¿con esto qué logramos? Logramos que el cuerpo, de alguna manera, voy a tratar de explicarlo de manera que se pueda entender y que lo podamos entender todos. De alguna manera el cuerpo cuando no recibe azúcar de afuera, ¿sí? cuando no ingerís azúcar, el cuerpo no recibe azúcar de afuera, empieza a quemar la que tiene dentro, ¿sí? La que tiene, no sé, la que tenemos en el estómago, la que tenemos en las piernas, la que tenemos en los brazos depositada, la que tenemos guardada, la que nos hace gordos, ¿sí? Esa grasa la empieza a quemar. ¿Por qué la empieza a quemar? Porque el cuerpo necesita azúcar para sobrevivir, ¿ok? Entonces, o sea, necesita azúcar para sobrevivir. Estoy intentando hacer un resumen de cómo funciona esta dieta, ¿ok? Necesita azúcar, punto. ¿Ok? Sí, todos sabemos que necesitamos azúcares. Todos sabemos que necesitamos carbohidratos o que necesitamos harinas o que necesitamos lo que fuera, ¿sí? No ingerimos azúcar, entonces, pasado un tiempo en el que el cuerpo no recibe azúcar, el cuerpo necesita azúcar, entonces dice, bueno, ¿qué hacemos con el azúcar? ¿De dónde la sacamos? Vamos a sacarla de acá. ¿Qué son las grasas? ¿Qué son lo que nosotros tenemos acá en el estómago, la panza? ¿Qué es la panza? Son depósitos de grasa, o sea, es grasa acumulada. ¿Para qué el cuerpo acumula grasa? Para los momentos de escasez, para los momentos en los que no recibe grasa del exterior, el momento que no recibe azúcar del exterior, o sea, en los momentos que no comemos azúcares, el cuerpo usa de ahí. O en los momentos, o sea, nosotros todo el tiempo comemos azúcar, pero a veces en mayor medida, a veces en menor medida. A veces el cuerpo necesita azúcar en mayor medida, a veces en menor medida. A veces el cuerpo necesita más azúcar de la que nosotros ingresamos, más azúcar de la que nosotros ingerimos. Entonces es por eso que utiliza de ahí. A veces ocurre lo contrario. A veces nosotros ingerimos más azúcar o más grasas de las que el cuerpo necesita. ¿Qué hace el cuerpo con esto? Utiliza lo que necesita y el resto lo aloja, lo guarda ahí. Como si nuestra panza fueran las jorobas de un camello, donde el camello también acumula o... Es como una cuenta de banco, ¿sí? Nuestra panza es como una cuenta de banco. Ahí nosotros ahorramos, ¿sí? Ahorramos dinero para cuando no tengamos. El cuerpo hace lo mismo, ¿sí? Nosotros cobramos, nosotros tenemos una cantidad de dinero, utilizamos lo que necesitamos y el resto lo guardamos. Perfecto, el cuerpo utiliza la azúcar que necesita y el resto la guarda, ¿sí? No la elimina, la guarda por si las dudas, porque es siempre necesaria. Ahora, estéticamente no es necesaria. A nosotros no nos gusta tener esa cantidad de grasa depositada ahí para que el cuerpo la utilice como reserva cuando la necesite, ¿ok? No nos gusta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace esta dieta? ¿Qué propone? No ingerir azúcar, no ingerir carbohidratos por un tiempo determinado. Entonces, como el cuerpo necesita azúcar para seguir funcionando, ¿sí? No, como digo, no quiero explicarlo de manera muy técnica ni científica porque no conozco y no tengo los conocimientos necesarios como para poder hacerlo, ¿ok? No soy nutricionista, no soy dietista, no soy doctor, no soy nadie. Soy una persona común y corriente que está haciendo la dieta y te voy a intentar decirte lo que aprendí y decírtelo con un lenguaje coloquial para que nos podamos entender todos. ¿Okay? Para que podamos entender qué es lo que funciona en nuestro cuerpo sin que venga un médico y nos diga cómo, con conceptos técnicos, cómo funciona o cómo tendríamos que alimentarnos o cómo funciona esta dieta ¿Para qué? Para que nosotros no entendamos nada, al fin y al cabo, porque muchas veces de lo que nos explican los médicos no entendemos nada. Entonces, básicamente hacemos eso, ¿sí? Azúcar que el cuerpo ingiere, utiliza lo que necesita, el resto lo guarda en depósitos que tenemos nosotros en las partes que menos nos gustan, ¿ok? En la panza, en los glúteos, en las piernas, en los brazos, no sé, más que nada en la panza, ¿ok? Principalmente en la panza, la grasa se aloja allí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué propone esta dieta, la dieta de los carbohidratos lentos? No ingiere azúcares, no ingiere grasas durante una determinada cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿El cuerpo qué hace? El cuerpo gasta lo que ya tiene. Justamente tiene la reserva para cuando no ingiere. Justamente tiene la reserva para cuando necesita más de lo que hay. Justamente tiene esa reserva para cuando no, hay, ¿sí? Para cuando no ingiere, para cuando no le viene azúcar de afuera, tiene esa reserva ahí. La utiliza. ¿Qué ocurre con la dieta? La dieta tiene 6 días a la semana de restricción y un día a la semana de permitido, ¿ok? Hay 6 días a la semana en los que tenemos que cumplir con la dieta, con las restricciones de la dieta, y un día a la semana que lo que tenemos que hacer es dejar la dieta. Tenemos un día permitido, pero un día permitido, permitido, realmente, ¿ok? Ese día podemos comer de todo y la cantidad es que querramos de todo. ¿Y por qué? Muchos piensan que ese día es como que es contraproducente, porque ese día arruinás todo lo que viniste haciendo durante los 6 días anteriores. Y no, no es así. Porque de la misma manera que el cuerpo empieza a quemar grasa de los depósitos que ya tiene, imagínate si el cuerpo no tiene ingesta de azúcares, nunca, por un tiempo demasiado prolongado, el cuerpo es contraproducente. El cuerpo piensa que no va a tener ingesta de azúcar por un tiempo largo. Entonces, ¿qué pasa? No quema esas grasas, las guarda. Las guarda o las va usando muy de a poquito. Porque, claro, no va a tener ingesta de azúcar. Si vos, por ejemplo, haces una semana la dieta y el cuerpo se da cuenta de que no le entra azúcar hace una semana, en vez de quemar la grasa que tiene acumulada, en vez de sacar el azúcar de ahí, no la saca. O sea, la guarda. Entonces es peor, es contraproducente. Cuando vos querés quemar grasa, dejás de consumir grasa y lejos de bajar, acumulás más. O quizás no bajás nada y mantenés la grasa que ya tenías en el estómago. Entonces, de alguna manera es necesario ese día permitido como para que el cuerpo reaccione y para que el cuerpo, de alguna manera, el cuerpo recibe un montón de azúcar ese día, entonces dice, perfecto, no, quememos grasas y total los sábados recibimos, por ejemplo, ¿no? Si nuestro día permitido es el sábado, ¿okay? Quememos grasa durante la semana si total el sábado recibimos más, ¿ok? Así funciona esta dieta. No elimina carbohidratos, sino que los reemplaza. Entonces, de alguna manera, estamos igual de bien alimentados, vendría a ser, que si consumiéramos, que si comiéramos pastas, que si comiéramos frutas, que si comiéramos golosinas, que si comiéramos azúcar, no sé, lo que fuera. No vamos a comer azúcar, pero bueno, si comiéramos azúcar en algún alimento, ¿sí? En el transcurso de los días voy a ir intentando ampliar, ¿sí?, todos los detalles de la dieta. Hoy te quiero contar, además de esto, ¿sí? O sea, quiero dejar la explicación de la dieta acá y seguir contándotela con el transcurso de los días, ¿sí? Voy a contarte hasta acá de la dieta en sí misma, ¿sí? Cualquier cosa me puedes preguntar. Pero también quiero contarte acerca de cómo fue ayer mi primer día, ¿sí? O sea, volví a hacer la dieta después de un año de no hacerla. Realmente, al conocer cómo es la dieta, al saber qué es lo que ocurre y qué es lo que no ocurre, al saber cómo se comporta la dieta con mi cuerpo, yo la hago totalmente esperanzado, totalmente motivado, porque yo sé cómo me va a ir, ¿ok? Diferente es una dieta que uno consigue por internet o que uno no sabe cómo le va a ir y totalmente desesperanzado y desmotivado porque sabe que la mayoría de las dietas no funcionan, la mayoría de la gente conocida, amigos, familiares y demás no le han funcionado las dietas, entonces uno dice, ¿para qué me voy a matar haciendo una dieta? ¿Para qué me voy a castigar comiendo verdura todo el día? Y si al fin y al cabo no voy a bajar ni un kilo. Bueno, yo sé que con esta dieta sí bajo, entonces vale la pena el sacrificio, ¿ok? Y sé que sí bajo porque ya la hice y sé las contras que me puede llegar a traer, que son ninguna, porque realmente no me trajo ninguna contra, ningún perjuicio, eso quiero que lo sepas. No tengo nada que objetarle a esta dieta, me ha ido muy bien el año pasado y por eso la estoy repitiendo ahora y por eso estoy compartiéndola con vos, ¿sí? Como cada 4 horas. La idea es comer cada 4 horas. La idea es no tener hambre, ¿sí? En esta dieta no tenemos problemas de calorías, no tenemos problemas de cantidades, no tenemos la necesidad de comer una porción más chica, un plato más. No, no, no, no, no, porque lo que estamos ingiriendo al cuerpo le sirve. Todo. Nada es grasa, nada va a acumularse en ninguna parte del cuerpo, nada va a guardarse en esos depósitos que tenemos, en esas cajas de banco, cajas de seguridad que tenemos de banco en la panza, ¿ok? No se va a guardar. Entonces no hay problema con las cantidades, ¿sí? Lo que me ha pasado, ¿sí? Durante el año pasado, durante cuando he estado haciendo la dieta, es que al principio, cuando cambiás de menú, siempre tenés hambre. O sea, no es que siempre tenés hambre, sino que con un plato normal no estás saciado. Y no hay problema, ¿sí? O sea, en el libro lo dice, tenés que reemplazar, no la misma cantidad, porque la misma porción de arroz o fideos o pan no tiene la misma cantidad de calorías que una porción de lentejas, por ejemplo. Entonces, no podemos reemplazar la misma porción física, o sea, no podemos reemplazar el mismo plato que que a la vista sea igual de grande el plato, tenga la misma cantidad de alimento, porque una porción de fideos o una porción de ravioles o una porción de pastas no tiene las mismas calorías que una porción de lentejas. Entonces tenemos que comer más lentejas. ¿Cuánto más? No, no, no, no, no te lo puedo decir. O sea, ¿cuánto más va a depender de vos? Si, la idea es que no pases hambre, no tenés por qué pasar hambre. La idea es que comas bien. Te servís un plato abundante. Terminaste el plato. ¿Querés seguir comiendo? No hay problema, repetís. No, hay problema. No, no. Es una dieta con la que no te vas a morir de hambre, ¿ok? No, no, no vas, no vas, no vas a tener problemas con eso. Vas a estar bien alimentado todo el tiempo y además no vas a pasar hambre. Lo que me ha pasado es que he empezado comiendo así 2 platos porque me quedaba con hambre, con un plato solo, como te explicaba recién. No es la misma porción, no tiene las mismas calorías, la misma porción de otro tipo de alimentos, entonces comía 2 platos. A medida que iba avanzando en la dieta, cada día iba teniendo menos hambre, porque el cuerpo se iba acostumbrando a los alimentos que yo le estaba proporcionando. El estómago se iba achicando también, porque no recibía tanta comida basura, por decirlo de alguna manera. Recibía todas cosas que le servían, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si bien no estás comiendo menos, estás comiendo menos, porque, qué sé yo, es como que hay menos para procesar. Realmente no lo sé. ¿Sí? No lo sé. Lo que sí sé es que a medida que vas avanzando en la dieta, cada día vas teniendo menos hambre. No menos hambre, o sea, sinceramente, cada 4 horas hay veces que no tenía ganas de comer, que no tenía hambre. Porque además también está el tema del agua, hay que tomar mucha agua. Agua es el único líquido permitido, solamente puedes tomar agua. ¿Sí? Porque no puedes tomar gaseosas, no puedes tomar jugos, no puedes tomar nada, ni aunque sea natural. Okay. Entonces, de alguna manera, no tenía hambre. O sea, si yo almorzaba a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde volvía a tocarme comer y no tenía hambre. Y a medida que iba pasando la dieta, menos hambre tenía. O sea, quizás al principio sí, pero a medida que iba avanzando en la dieta, no. Pero igual, hay que comer. No importa, hay que comer despacio, hay que comer de manera programada cada 4 horas y hay que comer, sí o sí. Porque si no, llegamos con mucho más hambre a la próxima comida, si no, se suman otras 4 horas, entonces llegamos cada 8 horas a la próxima comida, ¿sí? Si hacemos, por ejemplo, una merienda a las 4 de la tarde y una cena a las 8 de la noche, no podemos estar sin comer nada desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, ¿sí? Por menos hambre que tengamos, el cuerpo necesita ingerir alimentos. ¿Para qué? Para tener energía, para estar bien, para estar, no sé, todo lo que ya sabemos, ¿ok? Entonces, por más que no tengamos hambre, tenemos que comer igual. ¿Hasta dónde? Hasta donde podamos. Tampoco es cuestión de descomponerse y vomitar de todo lo que comemos y que ya no nos entra más y seguimos comiendo, no. Pero tenemos que comer. Es importante comer cada 4 horas. Va a llegar un momento que vas a tener una rutina, ¿sí? Igualmente, el hambre que tengas también va a depender de las actividades que hagas. Es normal. O sea, En la vida misma, durante toda tu vida, hay comida, hay veces que tenés más hambre y veces que tenés menos. O sea, es normal. No necesariamente tenés que estar haciendo dieta para tener más o menos hambre. Cuando no estás haciendo dieta también, a veces venís y te comes todo porque venís cansado, no sé, de hacer un deporte o lo que fuera, y a veces no tenés hambre porque ya estuviste comiendo al mediodía y no sé, es la hora de la merienda, estás en tu casa, no gastaste nada de energía, entonces no tenés nada de hambre. Y bueno, es normal, ¿sí? Hay que comer, igual hay que respetar los horarios y hay que comer siempre. Por más que sea menos o más, hay que comer siempre. Lo voy a dejar acá por hoy, ¿sí? Mañana te voy a seguir contando. Ayer fue mi primer día, fue nada, normal, ¿sí? No tuve absolutamente ningún sobresalto. Como te digo, arrancás motivado y tenés menos riesgo, en mi caso, de tentarte con algo y demás, porque estás muy mentalizado de que la dieta funciona, entonces hay que hacerla un mes y medio, lo que fuera, obtener resultados y listo, ya volvés a comer lo que comías antes. Y además tenés el sábado, tenés el día permitido, que vos te lo podés poner el día que vos quieras. Entonces también eso te ayuda de alguna manera a que no te tientes, a que de alguna manera no estés mentalmente pensando que vas a estar un mes, 2 meses sin comer absolutamente nada de lo que te gusta. Entonces estás como más ansioso, estás como que no vas a poder sostener la dieta y al segundo o tercer día o a la semana o tirás por la borda todo lo que lograste. No, no puedes estar tranquilo porque sabes que a los 6 días, el séptimo, no descansás, sino que comes todo lo que te gusta. Así que no hay ningún problema, te tenés que mentalizar en eso. Y eso ayuda también a que la dieta, además de ser efectiva, sea fácil de llevar, ¿sí? Eso y además los alimentos que comemos, que se pueden encontrar en cualquier lado, es una dieta muy fácil, muy amigable, muy linda. Aburrida, sí, quizás para algunos, pero bueno, eso no importa. Es efectiva y hay que mentalizarse, hacerla un mes, 2 meses y listo. Con resultados fantásticos, ya te lo dije. Mañana la seguimos, ¿sí? Mañana te sigo contando lo que pasó el día 2 y nada, cualquier pregunta que tengas me la puedes hacer llegar.